FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Un programa más de Compañeros de Clase. El tema de la editorial de hoy, acá se ríen los compañeros. ¿Cuál es la solución a nuestros problemas? ¿La lucha de clases existe? ¿Qué pasa con todo esto? Parece que cobrarle impuestos a los ricos para redistribuir un poco, según Obama, no es lucha de clases. Es lucha de clases antagónicas. Es la disputa entre distintos sectores de la misma clase. ¿De qué se trata? El capitalismo está en crisis, se derrumba, se sostiene, se recicla. Esta crisis parece ser una crisis bastante seria. Está en juego gran parte de la economía mundial, Europa, todo lo que es la zona euro. Estados Unidos estuvo a punto de entrar en default. Pero más allá de eso es que las consecuencias de esta crisis, lo más importante es que las consecuencias de esta crisis las siguen pagando siempre quienes menos tienen. Aquellos que pierden su empleo, aquellos que no tienen empleo, los sectores olvidados son los que siempre pagan las consecuencias. Y entonces viene la pregunta, ¿esto hay lucha de clases o no hay lucha de clases? Algunos piensan que la lucha de clases es algo que se estimula. Pareciera que, o algunos otros pensamos que la lucha de clases existe, más allá de que uno quiera mirarla o no. El tema es cómo se resuelve la crisis, cómo se resuelven los problemas, cómo se resuelve el origen de la crisis y el origen de los problemas. Algunos pensamos que el origen de esta crisis y el origen de los problemas que se generan en los que menos tienen que ver con las raíces mismas de esta sociedad. Una sociedad en la que unos pocos son dueños de los medios de producción. Y a partir de esa propiedad de ser dueños de los medios de producción, pueden apropiarse de lo que producen muchos. Esto no es nuevo. Yo no quiero hacer de maestrito ciruela. Ya se viene hablando bastante de esto, pero inclusive algunos que no son marxistas hablaron de estas cuestiones. Quino, que poco se lo puede tildar de marxista y miembro de la Subversión Internacional, en una tira histórica de Mafalda decía: nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina de los demás. Si eso no es plusvalía, ¿de qué está hablando? La propuesta de Obama de estos días de querer cobrarle impuestos a los más ricos para poder sostener planes sociales ha generado la reacción en los sectores más reaccionarios de la sociedad de Estados Unidos, del Tea Party. Y los que tienen no van a querer largar un mango, esto es así. Ahora, los que tienen, ¿por qué tienen? ¿De dónde tienen? ¿Cómo la ganan? Seguramente eso tiene que ver con que se apropian de lo que producen muchos. Esto que decía Mafalda, nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina de los demás. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Y la verdad que es un tema complejo y difícil y no se va a resolver en 3 días. Ni la crisis, ni la transformación, que uno piensa que es la verdadera solución o la verdadera respuesta a los problemas de los trabajadores, de los desposeídos. De todas maneras, hay muchos temas en debate y me parece, en relación con esto, que también hay que ponerlos en sobre la mesa. Si de esto se hubiera hablado en la década del 70, muchos hubieran planteado que hay una sola vía para transformar la sociedad. Y era la lucha armada, la revolución. Hoy eso parece estar en tela de juicio. Es más, la semana pasada hablábamos del golpe militar en Chile y de lo que significó en ese momento la vía chilena al socialismo. Y, bueno, era muy cuestionado Allende desde los sectores más radicalizados de la izquierda. En su país, en América Latina, en el mundo. Hoy se plantean debates que tienen que ver con esa discusión. En Venezuela, la otra vuelta en una charla que se hizo en el Churqui, estuvo el compañero Norberto Bacher, y planteaba que a Venezuela se lo cuestiona porque Venezuela dice que quiere avanzar en la construcción del socialismo del siglo XXI, pero que no hay una revolución de verdad porque no han tomado las armas. Hay que ver si realmente el tema de la transformación radical es necesariamente por medio de la vía armada. Hay que ver si lo que significaron, por ejemplo, los intentos de golpe de Estado a Chávez, a Evo Morales, a Correa en Ecuador, no forman parte de esa lucha violenta, aunque no sea la lucha armada clásica la que estamos en la que pensamos de entrada cuando vemos la de los Fidel en la Sierra Maestra, la FARC en la montaña, etcétera, etcétera, etcétera. La violencia existe, la violencia está en la represión, pero también está en las situaciones cotidianas de violencia. Y también termina siendo violento que los ricos digan que no quieren pagar impuestos. Porque en realidad esa solución, termina siendo un parche. En realidad no es que Obama se transformó en un líder comunista, como dicen algunos, y está expropiando para construir la sociedad socialista. No, está queriendo o está planteando que para sostener este sistema necesita tener más fondos para poder contener todos los problemas que puedan salir y seguir manteniendo las condiciones de acumulación de riqueza para los sectores capitalistas. No está planteando la gran transformación. En esto de quienes sostienen y avanzan dentro de una sociedad capitalista no son todos iguales ni son todos homogéneos. Hay algunos que lo único que les interesa o su única mirada es cómo maximizar la ganancia. Hoy en varias radios escuché que hablaban de una película Wall Street. Es interesante esa película para ver. Donde yo quiero todo, dice en algún momento Michael Douglas. Quiero todo. La verdad, hay sectores que son así, hay algunos sectores que dicen, Buffett es el millonario este que dijo, cóbrenme un poco más de impuestos. Qué bueno Buffett, ¿no? Mientras tanto, la fortuna la hizo con sus grandes empresas explotando a no sé cuánto, ¿no? Y poniendo filiales en el sudeste asiático, no sé si él en particular, pero ¿qué hacen los grandes capitalistas? Van a los lugares donde las grandes multinacionales, donde la explotación cada vez mayor, donde la plusvalía se puede maximizar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos temas tienen que ver con discutir qué nos está pasando ahora, con discutir cuál es el horizonte, hacia dónde queremos ir, y poder empezar a definir algunas cuestiones. Particularmente a mí cuando escucho hablar de que hay que construir el socialismo del siglo XXI, a mí me gusta que haya gente que hable del socialismo del siglo XXI. Ahora, yo entiendo que construir la sociedad socialista es terminar con la propiedad privada sobre los medios de producción. Y eso implica, de alguna manera, expropiar a los capitalistas. De cualquier manera, de alguna forma hay que expropiarlo. Sí, te escuché, Freddy. De alguna manera hay que expropiarlos. Y Mientras haya propiedad privada sobre los medios de producción, no se puede construir el socialismo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que yo quiero plantear todo el poder a los soviets y vayamos... Todo el poder a los soviets, sí. Ahora, todo lo que significó la burocratización del Estado obrero y un Estado gigante, no, nadie está planteando eso. La propiedad privada, lo opuesto a la propiedad privada no es la propiedad estatal necesariamente. Sí, es alguna forma de propiedad colectiva. Y entonces habrá que empezar a discutir estas cosas. Acá los compañeros asienten. Bueno, parece que vamos bien por el buen camino. ¿Qué sé yo? Estas son las ideas que me surgieron a mí al escuchar esto de Obama. Digo, pobre Obama, la verdad. Digo, parecía, algunos pensaban que, no sé, qué cambio iba a representar. Digo, claramente que un negro haya sido presidente de Estados Unidos no quiere decir que los negros, los humildes, los olvidados, los desclasados, hayan podido tomar el poder. El poder lo siguen teniendo ellos, y de eso se trata. De cuestionarlo, de discutirlo, de disputarlo y de transformar la sociedad. Para eso es que tratamos de pensar en compañeros de clase. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Freddy. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Bien. Qué editorial, ¿eh? Qué editorial incendiaria, roja, sangre. Nos fuimos ahí de mambo, ¿no? Yo escuchaba de afuera, se me ponían los pelos de los brazos así todos parados, che, una cosa. Sí. Igual, yo te banco. Ah. Bueno, aquí estamos en compañero de clase, vamos a seguir hablando después. Lo que pasa es que da para mucho hablar eso. Y, sí, qué sé uno yo. Uno no está diciendo, che, me parece que hay inflación. No, está diciendo... Hay que transformar el sistema y estamos por esa transformación. El asunto empieza a ser, ahora hablando un poco más serio, empieza a ser la encerrona de siempre, ¿no? De en qué etapa del proceso estamos, cómo hacemos para poder confluir todos los que de alguna manera estamos por este cambio, estamos por esta transformación, cómo hacemos para... Sí, a mí me preocupaba cuando empecé a hablar de la editorial que bueno... Creo que en algún punto nos fuimos medio de mambo. Esto de no caer en un panfleto totalmente descolocado y desubicado. Y digo, pensar en encontrar un norte o un objetivo así más a largo plazo y pensar cómo la lucha cotidiana más reivindicativa o cosa... puede vincularse o enmarcarse en ese proceso de transformación. Sí, esto lo dijo también Carlitos, ¿no? Que el motor de la historia es la lucha de clases. Uh-huh. Es decir, que cualquier proceso de conflicto que está ocurriendo, vos sabés que, digo, si tenés esta lectura, lo vas a poder enmarcar en este proceso de lucha de clases. El asunto también es esto también, porque ¿cómo haces, digo, cómo hacemos para que esa lucha en algún punto empiece a torcer para el lado de la clase trabajadora? Uh-huh. Porque eso es lo jodido, ¿no? La cantidad de procesos que se han... Vos recién hablabas de lo de Chile, ¿no? Chile es emblemático porque se llegó a la toma del poder por... Está bien, después podemos cuestionar. ¿Construyeron poder popular realmente? Sí, no, bueno, tenían si querés, la legalidad. Tenían la posibilidad de... Sí, habían llegado al gobierno. Sí, habían llegado al gobierno y tenían la posibilidad de utilizar legalmente la fuerza. Sí, tenían el monopolio de la violencia. Y sin embargo, no pudieron. Sí, después uno puede analizar por qué no pudieron. Sí, si realmente tuvieron el poder, el monopolio, o tuvieron la posibilidad de construir y a partir de estar en el gobierno generar la herramienta. Claro, lo que pasa que también es un proceso dialéctico, porque no podés excluir la violencia de esta ecuación. Y esto no quiere decir que uno sea partidario de la violencia. Yo me acuerdo lo que dijo el que vino a dar la charla sobre Bacher. Sí, que él decía, nosotros no somos, somos pacifistas y nadie quiere una guerra y nadie quiere un enfrentamiento de violencia. El asunto es que, bueno, que anda a hacerle entender al que tiene privilegio que lo tiene que soltar por las buenas. Digo, esa es la cuestión, me parece. Sí, como mucho te dicen que le cobres un poquito más de impuestos. Sí, que no está, digo, esto lo dice Obama también, ¿no? Para que siga funcionando el sistema tienen que... Y no está mal eso tampoco. Acá también se quiso hacer lo mismo hace 3 años. No, y aparte a un sector de los que más estaban ganando, claro, se les quiso aumentar los impuestos. Y patalearon y finalmente no se pudo. Uh-huh. Digo, y sin embargo, si vos revisás también para dentro del sistema, vos fíjate que los tipos pagan impuestos, el Estado recauda, distribuye un poco en los sectores más populares, se estimula el consumo y ese consumo va a parar otra vez a las manos de, a los bolsillos de los capitalistas. Entonces, es que a mí me parece que el punto pasa por no confundir qué es lo que estás peleando o qué es lo que generás. Digo, pedir que, cobrar más impuestos en el marco de esta sociedad te permite y redistribuir la riqueza. Digo, seguramente prefiero eso a lo que era el menemismo, las políticas, las recetas más neoliberales. Sí, y más... otros estados que también recaudaban sobre los sectores más populares y después usaban enseguida para pagar deuda, por ejemplo. Entonces, seguramente es preferible eso que esto que aquello. Ahora, pensar que porque tenemos esto ya llegamos, no, porque estamos, o que el objetivo pasa en ver cómo esto se mejora, pero nos quedamos dentro de este, claro, marco, ahí está la gran diferencia. Digo, sí, sí. Yo claramente digo, vamos por la asignación universal por hijo, vamos por las retenciones, todo lo que quiera. Digo, las 4 o 5 medidas y digo 4 o 5 no en términos peyorativos, digo, las 4 o 5 consignas que se levantan siempre. Ahora, hay algunas en donde... Que me parece que hay un abuso del uso y, en especial en el término de derechos humanos, me parece que hay... Sí, yo comparto. En realidad, los juicios que se están llevando adelante, el gobierno es cierto que derogó las leyes, punto al final, pero también es cierto que desde antes de la democracia y durante toda la democracia, los organismos de derechos humanos, con leyes de punto final, con leyes de obediencia de vida, con indultos, han llevado adelante los juicios aun cuando no se los podía condenar, porque por el tema del derecho a la verdad han sido creativos, han batallado permanentemente. Esa es la gran lucha. Después el gobierno, es cierto, impulsó la derogación de las leyes y eso favoreció el desarrollo de los, sí, los juicios. Sí, tiene que ver con esto, me parece, de... las opciones que te da, que te puede brindar este sistema, que sigue siendo un sistema capitalista que se basa en la explotación del hombre por el hombre. De ahí tenés variables, ¿no? Tenés un capitalismo más salvaje como el de los 90, tenés un capitalismo más humano, pero sigue siendo explotación del hombre por el hombre, concentración de la riqueza. Y algo que hay que tener claro es que a los trabajadores, a los sectores populares, no le puede ser indiferente qué sector de la burguesía esté hegemonizando el proceso y cuáles son las medidas que se tomen. Ahora, de ahí a confundir que esas son tus medidas, esa, claro, es otra cosa. Claro. Y así sigue, ¿no? Se sigue reciclando. El asunto también es que el capitalismo, por esta misma lógica de acumulación que tiene, genera crisis. Sí, es cíclica, crisis cíclica, y esa crisis, cuando llega la crisis, recae sobre las espaldas de los trabajadores, porque ellos no pagan la crisis. Es que, a ver, es interesantísimo, porque hay devaluación recae sobre el sobre lo que vale el salario, digo. El peso se pone más fuerte, ¿no? ¿Cómo se dice? Se sobrevalúa. En relación con el dólar, eso también recae porque trae desempleo. Siempre la crisis dentro de este sistema la termina. Y está claro, porque se tienen que buscar recetas, y esto no es que yo esté de acuerdo, pero digo, el sistema busca recetas que les permitan a ellos seguir con sus márgenes de ganancia. Y siempre van a buscar la opción que les permita acumular lo mayor posible. Digo, si necesitan retroceder a opciones más redistributivas, van a ir retrocediendo. Sí. En cuanto puedan pasar a políticas de mayor concentración, van a avanzar. Sí, tengamos en cuenta también que el adelanto tecnológico incorpora la variable de poder acumular más en menor cantidad de tiempo. Y entonces esto hace justamente que las crisis se repitan cada vez más rápido. ¿Sí? Pero bueno, todo esto dijiste vos, Marcelo, en la editorial. Estamos llegando, todavía no hemos dado ni siquiera las vías de comunicación. Si alguien quiere llamar ahí para decir que no está de acuerdo, ¿dónde llama? Tiene que marcar, si está en Moreno, directamente 466-6559. Y poner, si está escuchando Tasei, quiere llamar, ¿qué si hace? Está y hace, marca el mismo número, pero antes 0237. Bien, que lo sepa el compañero. También puede mandarnos un mensajito. Sí. Al 1561-540359. Y si está escuchando con su netbook o notebook en el, ¿cómo es que se llaman estos negocios? Lo de la estación de servicio. Ajá. Con wifi. Sí, sí, sí. Y sí, quiere sí. mandarnos un mail, lo puede hacer a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Esperemos que no tenga una netbook del plan Conectar Igualdad, porque sería un despropósito ya. ¿Qué? ¿Por qué? Y porque yo todavía no la tengo, por eso. Bueno, Marcelo Aníbal. ¿De qué va el programa de hoy? Porque hoy no tenemos un nada. Montón de cosas, pero yo lo que quiero decir antes de ya de irnos a otra cosa, es que el sábado, ¿sabes dónde me voy a ir, Marcelo Aníbal? ¿A dónde te vas a ir? Me voy a ir a ver a un cantante, pero no sabes qué cantante, uno que agarra la guitarra y la descoce, la deja toda chiquitita y que va a estar acá cerquita nomás, acá cerquita. Y otra cosa increíble, vos sabés que pagás un bono contribución de 2 pesos y ya tenés fiesta toda la noche. ¿Sabés dónde ocurre todo esto? Creo que me imagino en dónde, puede ser en el Centro Cultural. Ahí está, el Centro Político, Cultural y Social El Churqui, Yolí 2637. Este sábado a partir de las 9 de la noche va a haber de todo, lo que se te ocurra va a haber de todo, va a haber música, Peña Fiesta. Parece que va a estar un señor también. Bueno, uno que está ahí en el afiche parece que va a estar también, así que va a haber de todo. Organizan todas las organizaciones que estamos dentro del Churqui, así que hay que ir porque además es una razón solidaria para sostener el espacio, para bancarlo. Va a haber buffet baratito, bebidas, música, pachanga, fiesta, stripper, lo que quieras va a haber, vale. De todo. Así que bueno, vamos a un tema ahora y después vamos a todo a lo que vamos siempre, dale. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora. A primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. Primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales. Empezaron

con clara mayoría al Consejo Nacional de Transición como nuevo representante de Libia. Esto es, las Naciones Unidas ha reconocido a este Consejo Nacional de Transición como gobernante y representante de Libia ante las Naciones Unidas. Esto sucedió con 114 votos a favor y con 17 en contra. De los países sudamericanos que votaron a favor de este reconocimiento se encuentra Argentina y Brasil, y los que votaron en contra, Bolivia, Ecuador y Venezuela, mientras que Uruguay se abstuvo. Mientras pasaba esto en Naciones Unidas, había fuertes combates en Libia. De hecho, hay comunicados de tropas leales a Gaddafi que han capturado a 17 mercenarios, entre los cuales hay británicos y franceses combatiendo contra Gaddafi. E igualmente, este grupo de 17 mercenarios que fue capturado, en donde habían franceses e ingleses, no pudo ser confirmado, ya que la OTAN, que está llevando a cabo ataques aéreos contra estas posiciones de Gaddafi, dice que no tiene tropas sobre el terreno de Libia. No obstante, las naciones occidentales han enviado fuerzas especiales en el pasado y la prensa ha informado que firmas de seguridad privada han ayudado a fuerzas de Gaddafi en entrenamientos, orientación y liderazgo. Pero lo que sí están mencionando los últimos cables es que últimamente las tropas rebeldes, que serían la del Consejo Nacional de Transición, están fuertemente armadas recorriendo las calles de Libia y principalmente de Trípoli, su capital, generando situaciones de terror al conjunto de la población, principalmente aquellos libios de color negro. Lo que están diciendo los europeos que están volviendo a Europa es que se están viviendo situaciones muy feas, de situaciones terribles, de matanzas masivas y de genocidio en este momento en Libia, que es en este momento en Libia y principalmente en su capital, ocupada por las tropas rebeldes. Realmente lo que se está produciendo en Libia es un terrible genocidio con fuerte ocupación internacional. O sea que la vida de los libios en este momento no está regida por sus habitantes, sino que por los intereses de las naciones más importantes del planeta. En Nueva York, los indignados de allá, que no son numéricamente muchos todavía, no pudieron protestar en Wall Street, ya que la policía valló totalmente sus alrededores y rodeó de agentes de la policía local esos lugares sagrados, entre comillas, del capital financiero internacional, llámese imperialismo. Colombia. Nos llegó un cable del colectivo Por la Paz con Justicia Social, donde ellos se plantean cuánto dolor, lágrimas, despojos, desaparecidos, presos políticos y torturas más faltan para que el mundo cese la complacencia cómplice con el régimen colombiano. Las cifras de asesinados, torturados, encarcelados y desaparecidos desde que está el actual gobierno de Colombia no ha dejado de ceder. Por ejemplo, desde el 7 de agosto del 2010, que es cuando asumió el actual gobierno colombiano, asesinaron impunemente 36 defensores de derechos humanos, 18 dirigentes agrarios que estaban reclamando por la restitución de sus tierras usurpadas de forma violenta, 28 sindicalistas y miles más han sido amenazados de muerte. Tanto partidos comunistas como el Polo Democrático sufren asesinatos de sus militantes. Por ejemplo, el Polo Democrático ha denunciado que los primeros 90 días del gobierno de Santos fueron asesinados 50 opositores políticos y continúa el exterminio. Pero la situación de terror en Colombia se extiende a todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, 12 compañías teatrales de Bogotá han sido amenazadas de muerte si no cesan con el teatro social. Las amenazas provienen de la herramienta paramilitar, que han declarado que si no cesan con esto van a acabar a uno por uno. Pero las cifras que hoy día se manejan en Colombia son aterradoras. Aterradoras. Por ejemplo, el Estado colombiano tiene el ejército más armado del mundo por Estados Unidos, junto a Israel y a Egipto. El ejército colombiano practica el asesinato de civiles para justificar su gigantesco presupuesto. Los militares colombianos asesinan civiles y luego presentan sus cadáveres como guerrilleros abatidos en combate, en macabros montajes militares mediáticos. Suelen elegir sus víctimas entre la población rural y los sectores más pobres de la población. Hoy al menos 3.200 casos documentados de estos asesinatos de civiles. La impunidad alcanza en estos asesinatos al 99%. Nadie es metido preso por estos asesinatos. En Colombia, son asesinados el 60% de todos los sindicalistas asesinados en el mundo. En Colombia es récord en presos políticos. Más de 7.500 hombres y mujeres, en su inmensa mayoría civiles, enjaulados en las terribles cárceles colombianas. El crimen de Estado de la desaparición forzada es otro de los récords horrorosos de la democracia, entre comillas, colombiana. Supera las cifras de tortura y desapariciones forzadas de toda la dictadura del Cono Sur. La ONU reconoce al menos 57.200 desaparecidos. La Comisión de Búsqueda cifró en 62.000 desaparecidos. Esta es la situación de terror y de terrorismo que se vive hoy en Colombia. Pero bueno, pasando a algunas noticias que tienen que ver con el ámbito local, estuvimos dando la noticia de que Siderar se encontraba en conflicto porque habían despedido trabajadores terciarizados de la misma. En este momento estamos en comunicación, si es así, con Marcelo Mattioli, el delegado de los trabajadores terciarizados. Así es, Marcelo, ¿nos estás escuchando? Buenas noches, sí, los escucho. ¿Cómo andás, Marcelo? Acá andamos en la lucha, tratando de ver si nos pueden reintegrar a nuestro trabajo. Ajá, nosotros habíamos dado anteriormente la noticia de este conflicto y sabíamos que había 16 trabajadores que habían sido despedidos, de los cuales 10 habían sido reincorporados y 6 todavía no, ¿sí? Eran 17 al comienzo. Ajá. Y 11 fueron vueltos a retomar sus tareas. Faltaban 4 activistas y los 2 delegados. O sea que todavía estamos en conflicto porque no... O sea, las promesas de la UOM todavía no se cumplieron. O sea que les habían prometido la reincorporación de ustedes. Sí, sí, pero bueno, pasaron unos días, se venían las semanas encima y no pasaba nada, así que resolvimos con los compañeros volver a la puerta de la fábrica, hacer cortes. Bueno, hoy estuvimos encadenados en el Ministerio de Trabajo, estuvimos alrededor de 2 horas, nos llamaron para ver qué era lo que queríamos, entregamos un petitorio, y bueno, tenemos la promesa del Ministerio de Trabajo de que se van a ocupar en esta semana y más tardar el jueves nos estarían llamando. Ajá, pero no claramente para reincorporarlo, sino para hacerle alguna oferta o algo por el estilo. La idea es la reincorporación. Nosotros lo que queremos es volver a trabajar con los mismos beneficios y lo que teníamos antes, ¿no? Esa es la, digamos, lo que nosotros queremos. Una preguntita, ¿ustedes están afiliados a la UOM? Nosotros estábamos afiliados a la UOM, sí. Ajá. ¿Y el sindicato en este, con respecto a este conflicto, que, o sea, que ustedes eran delegados reconocidos sindicalmente? Exactamente, sí. ¿Y los fueros gremiales? Y aparentemente parece que la UOM Morón poco importan a la hora del despido. Ajá. Ajá. El tema principal acá es el peso que tiene la empresa Techín, ¿no? Sí, es uno de los socios más importantes que en este momento tiene el gobierno y es una empresa, si bien es de capitales nacionales, es una empresa que tiene intereses en varias partes del mundo, ¿no? Exactamente. Sí. Es un enemigo muy fuerte, claramente. Y claramente me da la impresión de que el intento es, de alguna forma, romper la organización que se estaban dando los trabajadores terciarizados. Exacto. Nosotros últimamente veníamos luchando por la igualdad de beneficios entre los compañeros de planta y los compañeros tercerizados, y esto aparentemente movió algunos intereses y molestó, y bueno, aprovecharon un cambio de empresa, una licitación, para dejarnos afuera, ¿no? Bueno, Marcelo, entonces vos decís que hasta el jueves van a estar esperando a ver qué es y cuál es la oferta que el Ministerio de Trabajo tiene para ustedes. Exactamente, nos nos atendió el jefe de gabinete, sí, en el ministerio, y bueno, nos prometió que se iba a hacer cargo, uh-huh, y que iba a ver lo que se podía hacer. Sí. Así que bueno, nosotros tenemos planificado seguir con las medidas de fuerza, cortes y bueno, y demás, o, ajá, sea, todo lo que sea necesario, hasta donde sea necesario llegar para poder recuperar otra vez la fuente de trabajo, con todo lo que veníamos teniendo, ¿no? Porque dejamos, digamos, en suspenso una tarea que veníamos realizando de mejoras en cuanto a beneficios y demás situaciones que se viven adentro de una planta que por ahí muchos desconocen, pero hay mucho sufrimiento con respecto a los días de trabajo de un tercerizado. Ajá. Sí, este tema nosotros lo hemos tocado en otros programas que tenía que ver con la cuestión de las estrategias de flexibilización que hoy está llevando adelante las patronales, sí, que tiene que ver desde el trabajo en negro, las situaciones de precarización y las empresas más grandes, digamos, la cuestión del trabajo tercerizado y mantener a gran parte de sus trabajadores bajo otra empresa, donde las condiciones para estos trabajadores es muy desigual. Esto que en Siderar, ¿cómo se expresaba? ¿Cuáles eran las condiciones de los trabajadores de la empresa, de planta, y los tercerizados? Bueno, nosotros habíamos conseguido mediante muchas luchas, o sea, como ya veníamos varios años trabajando, casi siete, perteneciendo a la UON, con delegados, realizando asambleas, debatiendo entre los compañeros cuáles eran las mejoras que teníamos que implementar y solicitarle a Siderar. Muchas cosas se cumplieron, ajá, o sea, lo pudimos mejorar. Pero la empresa Siderar, por ejemplo, que pertenece a Testin, sí, la particularidad que tiene es que las tareas más peligrosas, más riesgosas, las que insumen mucho peligro, las realizan solamente tercerizados. Esto hace que el nivel de accidente y muerte que hay en la historia de Siderar sea producto de estos trabajos que realizan los tercerizados. En muchas oportunidades, no contando con los elementos de seguridad que corresponden. Nosotros, por ejemplo, en Naedo esto lo habíamos bajado mucho, el nivel de accidentología, porque exigíamos normas de seguridad para todos. Bueno, sí, es, digamos, algo que venimos viendo que se repite en esto de que muchos trabajadores de una misma planta que están en condiciones diferentes a los trabajadores más estables, que empiezan a organizarse, empiezan a conseguir mejoras, pero en algún momento la patronal le quiere poner un límite a eso y recae principalmente sobre los representantes, los más activistas, los que han sido elegidos delegados por sus trabajadores. Seguro. Y bueno, pero desde ya queremos solidarizarnos con ustedes, acompañarlos en lo que podamos, y los micrófonos van a quedar abiertos. Ustedes pueden llamar, mandar mensajes a la FM Moreno, a compañeros de clase, y que vamos a ir tomando y siguiendo el conflicto que ustedes están llevando adelante en este momento. Desde ya, muchas gracias, porque la colaboración que ustedes hacen poniendo un medio tan importante como es la radio al servicio de los trabajadores, la verdad que es buenísimo. Una de las cosas más terribles que tiene un trabajador tercerizado es que no tiene estabilidad laboral. Uh-huh. Cada dos años o tres años, cuando la empresa, en este caso las empresas multinacionales como lo es el grupo Techín, decide un cambio, deciden llevar a todas las empresas tercerizadas a licitar, todos los trabajadores tercerizados quedan en riesgo de ser despedidos y perder su empleo. Uh-huh. Así es, y digamos, eso es lo que hay que romper muchísimo, y bueno, la tarea seguramente tiene que ver también con lograr algún grado de solidaridad, ¿no?, con los de los trabajadores más estables, ¿no? Aunque sí, que es muy difícil, sí, porque la empresa se encarga de que haya una diferencia de clase dentro del, claro, lugar de empleo muy grande, que muchas veces estos trabajadores, como económicamente están muy bien, no toman conciencia de esto, de que somos, en realidad, somos todos compañeros, más allá de a qué empresa pertenezcamos, ¿no? Sí, sí, sí, sabemos que es una tarea muy difícil y, bueno, como te repetí, como te dije antes, te repito, de que cualquier cosa, mandes un mensaje por correo, como sea, ten en cuenta FM Moreno y que vamos a ver cómo podemos seguir informando a nuestra audiencia de la situación que se está que están pasando ustedes ahora. Y bueno, suerte para el jueves, ¿eh? Bueno, muchas gracias a la radio en nombre de todos mis compañeros y ante cualquier cosita los vamos a estar llamando. Bueno. Muchas gracias, ¿eh? No, no, Marcelo, gracias a vos y suerte, che. Buenas noches. Bueno, seguimos con las noticias dadas por nosotros, en este caso las noticias dadas por sus verdaderos participantes de las noticias. A ver, seguimos con las noticias ahora. En Venezuela la oposición aspira a definir un candidato único contra Chávez. El presidente de Venezuela lleva 12 años en el poder y tiene una imagen positiva de cerca del 60%. Vamos ahora a una noticia que en realidad ya Marcelo nos explicó sobre Obama. El presidente de los Estados Unidos dijo que los recortes presupuestarios para los más ricos de Estados Unidos, en realidad son para paliar la crisis estructural norteamericana, no son una lucha de clases, son pura matemática. Su discurso fue rechazado por la gran burguesía del Partido Republicano y trató de defender a los sectores medios en una aparente defensa de estos sectores, evidentemente con vistas a las elecciones generales de noviembre del 2012. Sí, eso se equipara con que los problemas son económicos y no políticos, y la política no puede venir a ensuciar la economía. ¿Y quién dice que la matemática también no es lucha de clases, no? Efectivamente. ¿Vamos con noticias nacionales? Vamos con noticias nacionales. Dale. El proyecto de presupuesto nacional para 2012 reedita el fondo de desendeudamiento con reservas del Banco Central. Contempla un crecimiento general de la economía en un 5.1%, un dólar promedio de 4 pesos con 40 y un incremento del gasto social de aproximadamente el 60% del gasto total. Por supuesto, estos son guarismos que dio directamente el gobierno nacional. Me parece que no hay aumento del gasto social en esa cifra. Parecería que no, ¿no? No, me parece que es la misma del año pasado. Claro, claro. Bueno, pero seguimos. ¿Qué otra noticia tenemos, Alejandro? Mira, está comprobado ya que la burocracia ferroviaria, la asesina de Mariano Ferreira, entregó sobornos en dólares a la Cámara de Casación Penal. Se está investigando este hecho después de casi 4 meses de parálisis investigativa. Sí, sí, sí. En el juicio oral que se realiza en La Plata sobre el denominado circuito Camps, se abordó el rol que cumple la bonaerense, la policía bonaerense, durante la dictadura militar. Se leyeron las acusaciones contra el comisario Echecolás, que ya fue condenado, y contra los represores que actuaron en la comisaría quinta del denominado Pozo de Arana. Aclaremos que alrededor de 9.000 policías, colaboradores directos o indirectos de la dictadura militar, todavía permanecen en actividad. En realidad, continuando la noticia que dio Freddy, tenemos una gran fiesta el día 24 de septiembre, una peña en el Churqui, que está evidentemente muy cerca de acá, en la calle Jolí 2637, donde, bueno, no sabe, evidentemente quien está en el cartel de propaganda no va a estar en la peña, porque es el Che Guevara, pero evidentemente vamos a estar todos nosotros y recibiremos con mucho gusto a los compañeros que quieran venir. Bueno, hasta acá algunas noticias y tengo ganas de escuchar algún tema.

Y acá, es lindo, es un lindo son. Unos lentos interesantes. Sí. Pero bueno, para nosotros sería también una reverencia, ¿no? ¿Bailarlo? No sé. No, se presta. Depende de la hora de la noche. Ahí está la diferencia de edad. Cuántas veces uno ha pasado por la barra, etcétera. Bueno, si quieren opinar sobre este tema, sobre algún otro, o sobre lo que va a venir. Tal cual. Podés llamarnos al 0237-466-6559. O mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. También podés mandarnos un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. El tema musical que escuchábamos antes de la tanda es Caminando, Víctor Jara. Es un tema que acá han hecho muy conocidos últimamente, Arbolito. Claro, es un tema de Víctor Jara. La versión que escuchábamos es una versión en vivo en la Universidad de Valparaíso. Muy lindo, la verdad que me sorprendió. Yo ni siquiera sabía que era de Víctor Jara ese tema. Y ahora, bueno, vamos a seguir escuchando así cosas. Dale. Bueno, estamos acá con nuestra invitada del día de hoy, la señora o señorita... Señora Adriana. Me niego de eso, pero señora. La señora Adriana... Migliavacca, así es. Me lo dijeron tres veces y no lo pude retener todavía. Buenas noches, ¿cómo estás, Adriana? ¿Qué tal? Buenas noches. Profesora universitaria. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir, Adriana. Escritora, y el motivo de esta entrevista tiene que ver con el libro que salió publicado, que el título era algo así como La protesta docente en los 90, una experiencia de autoconvocados o alguna cosa por el estilo, era el subtítulo. El título correcto sería la protesta docente en la década de 1990, experiencias de organización sindical en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Un título como para decirlo tomando mucho aire antes, ¿no? Si lo querés decir de claro, corrido. Sí, como suelen ser los títulos de estos libros. Sí. ¿Y este título es el resultado de un trabajo de investigación tuyo para una tesis de maestría? Así es una tesis de maestría, es una maestría que yo comencé a cursar en el año 2002, ahí, digamos, con la experiencia muy reciente del 2001, Y bueno, evidentemente todo lo que pasó en el 2001, sin ninguna duda, influyó en la determinación del tema, ¿no? De investigación. Vamos a aclarar que sos licenciada en Ciencias de la Educación. Así porque lo dijimos profesora universitaria nada más, sin aclarar en qué campo, digamos, y... Por ahí, desde ahí se puede entender un poco el vínculo con las cuestiones docentes. Exactamente. Ahora, ¿por qué estudiar, investigar, tratar la protesta docente? Bueno, aparte de ser licenciada en Ciencias de la Educación, yo soy maestra, maestra primaria, que laburé en los 90 en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando empecé la maestría estaba recientemente licenciada, venía trabajando en cuestiones vinculadas con el trabajo docente, es decir, investigando en grupos de estudios sobre esas cuestiones. Y bueno, para mí el 2001 devela, ¿no? Pone al descubierto la pregunta por la construcción política, ¿no? Y como una pregunta que no compromete solamente a los espacios institucionales donde se definen las políticas del Estado, digamos, desde arriba, sino que es una pregunta que interpela a los propios espacios de organización de los sectores subordinados, ¿no? Incluso a los propios espacios de la izquierda. Yo, bueno, durante mi experiencia como docente, milité sindicalmente o participé de ciertas experiencias y también en algún momento milité en algún partido de izquierda, ¿no? Y me parece que el 2001 pone en el tapete esa pregunta. Entonces, bueno, la pregunta era cómo repercute esta crisis de las formas políticas hegemónicas en las estrategias de resistencia y contestación social de los docentes. Y allí comienzo la maestría y me entero de unas experiencias de autoconvocatoria que habían sido recientes. Y al empezar a hurgar, veo que estas experiencias de autoconvocatoria no habían surgido repentinamente en los de 2001 como una explosión, sino que eran experiencias que tenían una historia y, bueno, que se podía tejer un relato, ¿sí?, durante toda la década del 90. Uh-huh. ¿No? En estas distintas, porque son distintas experiencias de autoconvocatoria, uh-huh, ¿vos las podés ver como algo, como un proceso homogéneo, o cada experiencia tiene sus particularidades que las diferencia de las otras, se construye un relato, es un relato lineal, tiene distintas características? No, no es un relato lineal, no es un proceso homogéneo, pero todas tienen, me parece, sí, una característica compartida, ¿no? Que es la emergencia de espacios de organización que pretenden proclamar su autonomía respecto de el sindicato institucionalizado. En este caso, el sindicato institucionalizado, estoy haciendo referencia a la conducción de la CETERA, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la conducción del SUTEBA, ¿sí? Y que experiencias que no se las puede leer, sino es en estrecha conexión con las propias estrategias de acumulación de fuerza que se dan los espacios de oposición, ¿sí?, a la política del oficialismo, ¿no? Son experiencias en donde se pone en juego la disputa por los procesos de conducción del sindicato. Y no son experiencias antisindicato, es decir, el hecho de que sean autoconvocadas no significa que sean antisindicato, sino que muy por el contrario se plantean como experiencias que justamente apelan a la disputa por ese espacio, porque consideran o porque se ve al espacio sindical de la CETERA como un espacio de disputa legítimo, y se lo ve como un espacio de disputa legítimo porque es un espacio que tiene una historia, ¿sí? Y una historia de un sindicalismo combativo y clasista, ¿sí?, que empieza a desdibujarse a partir de la apertura democrática, digamos, de la recomposición de la democracia, pero que la tiene. Entonces son experiencias que apelan a recuperar esas tradiciones, ¿no? ¿Y cuáles son los límites con los que se encuentran, o cuáles son los límites que a vos te parece que encontraste en esas experiencias? ¿Cuáles son las limitaciones que tuvieron? Bueno, a ver, una de las hipótesis que yo trabajo en la tesis es que en estas experiencias lo que se pone en juego es la disputa por la restitución de derechos ciudadanos que fueron desmantelados, ¿no? Y por una reivindicación de la idea de lo público que está en la historia de nuestro país, estuvo asociada a un Estado responsable por la garantía de los derechos de la ciudadanía, fundamentalmente por la garantía del derecho a la educación, ¿no? Quizás, uno puede ver ahí, ¿sí?, y recogiendo incluso testimonios de los propios entrevistados, aquí hay que decir que el universo de entrevistados no es un universo homogéneo tampoco. Hay docentes que no vienen con una tradición o con una trayectoria de militancia sindical, y hay otros que son viejos activistas, ¿no? Entonces, ahí lo que uno puede ver es que, bueno, estas experiencias no son una rebelión contra el sistema, y que la mirada clasista no es una construcción automática, justamente es una construcción que se da a lo largo de un proceso, ¿no? Tal vez el límite pueden ser, bueno, reivindicaciones que no rebasan o no traspasan, ¿sí?, la necesidad de reconstituir el tejido de la ciudadanía que se fue conformando al amparo de un Estado liberal keynesiano, y que sabemos que en los 90 fue fuertemente desestructurado y cuestionado, ¿sí? Un poco el límite es eso. Otro poco es justamente la dificultad para que estas experiencias prosperen en ya planteos más orgánicos, ¿no? Políticamente más orgánicos. Sin embargo, a pesar de eso, uno puede ver que parte de esta tradición de rebelarse, ¿no?, frente a la política de la conducción, ¿no?, y de la lectura, digamos, que ponen en juego en estos procesos, o la lectura que hacen de estos procesos los militantes más experimentados, se va capitalizando, entre comillas, como un aprendizaje en la organización de nuevos espacios, ¿sí?, que ponen en resignificación ciertas estrategias de construcción de las agrupaciones sindicales de izquierda, ¿no? No sé si fui clara, por ahí fui un poquito. Vos decís que estas experiencias lo que ponen no ponen solo en cuestión a la conducción o al oficialismo del sindicato, sino a las agrupaciones tradicionales, son más vinculadas a experiencias partidarias. Exactamente, ¿no? Justamente hace poquito hicimos la presentación del libro en la Universidad Nacional de Luján con compañeros entrevistados, que fueron entrevistados para la investigación. Y lo que allí se decía es, bueno, este aprendizaje del militante de no ser sectario, ¿no? De poder respetar a estos procesos que se hacen desde las bases, como procesos de construcción, poder leer qué es lo que está ocurriendo y poder acompañarlo, y acompañarlo de una manera comprometida, es decir, tensionando, sin resignar el proyecto político que hay por detrás, pero acompañarlo sin caer en el sectarismo, apostar a develar las causas estructurales de la injusticia sin caer en el sectarismo, ¿no? Uh-huh. Sí. Por ahí el desafío era esto de, bueno, correrse de los roles de conducción, ¿no? O dejar de disputar la conducción de ese proceso para permitir que sea un poco más democrático, efectivamente, ¿no? Que no sea solo una democracia proclamada, porque de hecho la falta de democracia o el manejo antidemocrático es lo que se le cuestiona fuertemente a las conducciones de los sindicatos, tanto el provincial como el nacional. Me parece. Sí, y a ver, o en todo caso es apostar a una conducción distinta, ¿no? A una conducción que recupere a la escuela como el centro, digamos, o la base, digamos, de la toma de decisiones, que recupere estas formas organizativas que se supo dar la CETER en el momento de su constitución. Que dispute también la forma de la política sindical, sabiendo que el sindicato como organización tiene sus límites y que ahí se abren un sinnúmero también de preguntas, ¿no? Una de las cosas que yo planteo es que la disputa por la forma de la organización sindical es también una disputa por el contenido de la política sindical y también de la política en general. Porque es en esas formas de organización desde la base, en la posibilidad de dar asambleas donde se discuta todo, en donde pueden aparecer y pueden tensionar posiciones que tensionen aquellas posiciones más, si se quiere, corporativas o economicistas. ¿No? Digamos que en ese marco es posible la construcción de una identidad de clase que pueda, ¿cómo decirlo?, dar un salto en la calidad, salir del el economicismo y poder pensar en cuestiones más profundas, más estructurales. Claro, exactamente. Una de las cuestiones, de los argumentos que están en juego en la investigación, es que estas autoconvocatorias son sustratos para poner a desarrollar, ¿no? Para poner a construir una experiencia de clase, ¿no? Y pensar a la experiencia de clase desde el lugar de los condicionantes, ¿no? Que involuntariamente como sujetos que los condicionantes que nos atraviesan como sujetos, que nos atraviesan involuntariamente, ¿no? Nos vemos inmiscuidos en relaciones de subordinación, pero es pensar también en la clase como una formación cultural, como la formación de una conciencia en donde se construye esta idea que los intereses que tenemos como grupo son los intereses de un conjunto amplio de subordinados, ¿no? En estas experiencias de autoconvocatoria, se apela, digamos, a entablar redes de solidaridad con los padres, a la posibilidad de ver que los padres de los niños que vienen a la escuela, de los estudiantes, también están atravesando por situaciones de injusticia, ¿sí? Y que, bueno, que en todo caso, incluso hasta en la definición de una medida de fuerza, hay que contemplar las necesidades de esos padres que como subordinados se identifica también con nuestra causa, ¿no? Freddy, Adriana, les propongo que vayamos a escuchar un tema musical y después sigamos con la charla. Hay un montón de preguntas que tenemos dando vueltas. Vamos a un tema, Miguel. Me voy acá. Solita el carnaval en los ojos de la llama se mira solita la luna de sal y están los remolinos en los arenales de bailar para quedó alumbrando su claridad. Solos se han vuelto a quedar. Se quemarán tus ojos, se quemarán San Mayorado del carnaval. Se quemarán tus ojos, San Mayorado del carnaval. Ramito de albahaca, niña Yolanda. Se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a la sabana, vuelvo a la sabana, ya mi caballito no puede más. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Seguimos en Compañeros de Clase. Escuchábamos a la Zamba de Lozano del Cuchi Leguizamón por el grupo Los Montoneros. Mira vos qué versión. Grupo vocal. Vamos a dar rápidamente las vías de comunicación. Si querés llamar, podés hacerlo al 0237-466-6559. Mensaje de texto al 15-61-54-0359. O un correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y seguimos la charla con Adriana Miliavaca, docente y autora del libro La protesta docente en los 90. Adriana, habíamos dejado la charla en cuáles eran los límites de esta experiencia, por dónde andábamos. A mí se me había ocurrido pensar, vos decías que la experiencia autoconvocado no es una experiencia que va por afuera del sindicato totalmente o que rompe con el sindicato, sino que busca, se plantea con el sindicato como un espacio de disputa y un espacio legítimo. Desde el oficialismo, desde la conducción, en los documentos que trabajaste por la investigación y eso, ¿qué encontraste? ¿Cuál es la mirada desde la conducción del sindicato a estos procesos de autoconvocatoria? Bien, bueno, En los documentos producidos por el propio sindicato, yo consulté las memorias, consulté sus publicaciones, aparecen mencionadas en esa historia del SUTEBA a propósito de sus 20 años, aparece mencionado que hubo unos procesos de autoconvocatoria, pero nada más que eso, ¿no? Uh-huh. Incluso, bueno, no se toma posición acerca de eso, se menciona como parte del relato. Después yo consulté muchas fuentes periodísticas, ¿sí? Y sí, o sea, de diarios de la prensa local, por ejemplo, el Día de la Plata, ¿no? Es una de las fuentes que consulté, porque hubo un momento en los 90, comienzos de los 90, que hubo unas movilizaciones multitudinarias en la capital federal, pero también en La Plata. Y allí, bueno, lo que aparece es que el sindicato descalifica el espacio de las autoconvocatorias, no lo reconoce. Sin embargo, lo que se puede ver cuando se reconstruye el proceso es que muchas de las huelgas que son definidas en los espacios de la autoconvocatoria terminan siendo acatadas por el sindicato, ¿no? Porque esto es lo que ocurre. De alguna manera, estos procesos terminan democratizando o incidiendo en los propios mandatos de los que se hace cargo el sindicato. Si al principio descalifica o desconoce en determinado momento, la conducción cae en la cuenta de que no puede hacer oídos sordos lo que está pasando. Primero participa en el espacio, bueno, supongo que para poder intervenir o influir en lo que sucede, ¿no? Pero en determinado momento se ve en la necesidad de hacerse cargo de lo que allí sucede también, ¿no? Y, a ver, en relación con las limitaciones, a ver, en términos del sindicalismo, digo, estas propuestas buscan superar los límites que tiene el sindicalismo. Uno, hay una cosa como lo del sindicalismo es la organización primaria, la organización más acabada serían los partidos políticos o el partido. Digo, ¿cómo se ve esta situación en el marco de este proceso? ¿También son cuestionados los partidos? Bueno, a ver, por un lado, desde mi posición acerca de lo que es el sindicato como organización y de lo que es el partido político, yo tengo muchas más preguntas que respuestas. Desde lo que es este proceso, estos procesos, lo que yo puedo decir es que fueron tomados como ámbito de intervención inexorable por parte de algunos partidos políticos de izquierda que tienen sus agrupaciones sindicales de izquierda, ¿no? Y esto, cuando yo digo están estas autoconvocatorias, son fenómenos que se constituyen en estrecha conexión con estrategias de acumulación de fuerzas de agrupaciones sindicales de izquierda, encuadradas algunas, no todas, en partidos. Bueno, es porque los partidos están haciendo una lectura de estos procesos. Por supuesto, la forma de organización sindical, tal y como la conocemos, tiene sus límites, ¿no? Pero hay una apuesta por la politización de lo que sucede en estos espacios de organización, ¿sí? Ahora, la pregunta está en si se puede lograr una forma de organización que, partiendo del reconocimiento de la necesidad de ponderar el lugar de trabajo como lugar, digamos, de construcción de propuestas alternativas, como lugar donde la clase vive, digamos, su experiencia, pueden superar estos límites del sindicato como organización tal y como los conocemos, ¿no? Porque también hoy en día hay un montón de interrogantes que atraviesan a los propios partidos políticos como organización, ¿no? Yo creo que hay algunas experiencias que están haciendo una apuesta por la construcción de algo distinto, ¿sí? Algunas experiencias, bueno, yo conozco el caso y ustedes, bueno, son partícipes del encuentro colectivo de la provincia de Buenos Aires, en donde, bueno, hay una apuesta por construir algo diferente, pero me parece que en esto son muchas también las incertidumbres, sí, ¿no? Y es como muy incipiente y hay muchos interrogantes. Hay más, como decías vos, más interrogantes que certezas. Adriana,

Moreno. Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Él se aburre. Él se aburre. Nosotros, compañeros de clase. Y acá estamos de vuelta en Compañeros de Clase, las vías de comunicación. Podés llamar al 0237-466-6559. También podés mandar un mensaje de texto a compasdeclase@... No, eso sería más bien un mail, un mensaje de texto. Vos me querés mandar un mensaje de texto a mí, ¿qué marcás? 1561-540359. Ah, sí, ese es el problema porque lo agarro distraído. Y ahora sí, si querés mandar un mail, le pones compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, ustedes acaban de escuchar la lindísima voz del compañero Martín, ¿sí? Ha vuelto Martín y ahora nos va a leer un mensajito. Adelante, Martín. Romy dice que el Che está contento de que lo reivindiquen en todo su ser. Arriba las los que luchan. Tal cual, tal cual. Y por eso seguramente está tan contento que hace el trencito. Así que está respondido también la pregunta del mensaje anterior. Así sí, que bueno. Está sonando ahí los mensajitos. Están todos como locos. El Che es una figura así que convoca muchísimo para el debate. Bueno, sí, Martín. Yo la verdad es que te digo, yo al viejo Bolche le molestaba, dice... Pero a mí, qué sé yo lo veo siempre en las fotos así como acartonado, duro, haciendo una ronda con unos chicos. Está todo bien, sí es fiesta, nos vamos a divertir. Moni Carbone, otro mensaje, dice, muy buena entrevista, cada día mejor, muy bien, 10 para todos. Así que se ve que nos han aprobado, no sé si a nosotros... El segundo trimestre me parece. Parece bien, bien, bien, igual venimos así, todavía estamos en... Parece mesa de examen en diciembre. Pero bueno. Bueno, Martín, usted sigue con los puños cargados de verdades, ¿verdad? Sí. Así es. Estamos viendo, estamos teniendo algunos problemas. Tendríamos que haber llamado por teléfono varias veces para confirmar, pero bueno, hoy temprano hablamos con Daniel Farella, que es delegado de la línea 60. Farella. Sí, que es delegado de la línea 60. Estamos tratando de comunicarnos, pero bueno, queríamos hablar con él porque nos habían llegado... noticias de que a uno de los delegados de la línea 60 le habían incendiado el auto enfrente de su casa, y que después en una de las cabeceras una patota de la empresa y de la burocracia había agredido a muchos compañeros. De hecho, había gente que lastimada con municiones de bala, e inclusive con balas de plomo. E inclusive con balas de gomas, porque después de eso interviene la policía para despejar y las balas le llegaron a ellos también. Bien, esto es y hacia los trabajadores que están en conflicto. De la línea 60. De la línea 60, bien. Sí. Y claro, bueno, nada, queríamos hablar con él porque, bueno, todo esto nos estaba llamando mucho la atención, primero para que nos cuente un poco en qué viene el conflicto, cómo se están organizando ellos, ¿no? Y cómo es esta convivencia, ¿no? Con una comisión interna de una línea tan importante como la 60, que debe tener, no sé, él nos dirá, pero unos 5.000 trabajadores, ponele, en el marco de un sindicato como la UTA. Pero bueno, nos llamaba también la atención porque, bueno, venimos sumando hechos, ¿no? Los antecedentes inmediatos que hubo hace poco de la patota de la UOCRA que golpeó a los docentes de Santa Cruz, ¿no? O las reiteradas agresiones, amenazas estatales por parte de fuerzas de choque que responden a UPCN, o nuevamente las intimidaciones que reciben los trabajadores, que hoy fueron noticia de la línea 60, ¿no? Esto nos llama bastante la atención porque también se enmarca en, por ejemplo, denuncias que están haciendo los delegados de la línea H del subte, donde también recientemente fueron amenazados por grupos de personas armadas que respondían a la UTA. Nada, y venimos sumando y queríamos saber, bueno, un poco que nos cuente el delegado cómo, cómo la estaban pasando y qué relación había con este tema. Y también, digamos, lo que nos llama también la atención en, digamos, en comparación con el resto de los conflictos es que, por ejemplo, Caligari, que es un representante de la UTA, hace declaraciones como diciendo que el paro es un paro político, lo mismo que decían con respecto al paro de ADOSAC, que era un paro político, y no se decía cuál era lo que reclamaban y cuáles eran las reivindicaciones gremiales y económicas, digamos. Entonces, en este sentido, estábamos empezando, digamos, a indagar por este tema. Sí, recordemos también que en este marco, las protestas que no se inscriben dentro de la línea sindical están sufriendo severas represiones. Y no siempre de parte de las fuerzas represivas, sino claro, que muchas veces directamente las patotas sindicales, claro, claro, las patotas de la burocracia. Claro, viene este tema de... Esto aparentemente se viene dando en una seguidilla esto, de hechos. Esto que habla la gente de la Correpi de la terciarización de la represión. Sí. Con lo cual, bueno, suena bastante alarmante, ¿no? Y recordemos también que, bueno, que la UTA es una de las burocracias más más firmes, ¿no? Sí, así la pasaron los trabajadores del subte también, hasta que al final decidieron armar otro sindicato. Pero bueno, hemos tenido suerte, me parece que Daniel está en línea. ¿Daniel? ¿Hola? ¿Eh? ¿Hola, Daniel? ¿En la empresa? No, del programa de radio. Hola. ¿Hola? Desea realizar una nueva... Se nos cortó. Pensó que le llamábamos de la empresa. Sí, rápidamente cortó. Bueno, vamos a pasar a un tema musical mientras buscamos la forma de restituir la comunicación. Una lástima que no hayamos podido hasta ahora. Vamos a un tema, querido operador. Inmortales. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Hola, ¿puede ser que estemos en comunicación ahora? Hola. Hola, ¿Daniel? No, mirá, Daniel se fue a descansar hace un rato. Yo tengo un compañero de él, estamos acá en la empresa. Ah, bueno, bueno, ¿vos podrás comentarnos un poco cuál es la situación? Sí, más o menos cómo está la cosa acá, yo te comento. Ajá, dale. ¿Cómo es tu nombre? Silva, Alejandro. Silva, ¿vos sos chofer? Chofer de la línea 60. Ajá. Bueno, no, nos hemos enterado de estas situaciones que han sufrido ustedes, que ya las hemos comentado, y que, bueno, largaron el paro, ¿no? Sí, sí, estamos de paro de ayer a las 11 de la mañana y el paro continúa. Ajá. ¿Hay alguna novedad, alguna respuesta de la empresa con respecto a los reclamos? La empresa, hoy tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo y la empresa niega todo lo que nosotros estamos pidiendo. Ojo que nosotros no estamos pidiendo nada raro, estamos pidiendo que nada más que se cumpla lo que ya está firmado de hace meses. ¿Qué es lo que ya está firmado de hace meses? Que hace meses tenemos firmado un acta del Ministerio de Trabajo en el paro que hicimos en abril, donde ya está... Donde el Ministerio de Trabajo nos dio la razón a nosotros por lo que estamos pidiendo, que es la mala liquidación de las vacaciones. Y la empresa se niega en este momento a reconocer eso que estaba firmado desde ese momento. La empresa se niega a eso, se niega a reconocer al cuerpo de delegados que ganó la votación hace dos semanas por más del 70% de los votos de los compañeros. Se niega hacerse cargo de los reclamos, siempre hay reclamos para hacer, que días que faltan, horas que no se pagan, y la empresa, como no quiere reconocer al cuerpo delegado, directamente no se lo paga a los trabajadores. Como el reclamo lo lleva a cabo el cuerpo delegado, no se lo paga a los trabajadores. Así que es un ataque básicamente al cuerpo delegado elegido por los trabajadores. Es un ataque expreso al cuerpo delegado elegido por los trabajadores. Ajá. ¿Y el sindicato en esto? El sindicato hace caso omiso. Ajá. Vamos a las cosas como son. El sindicato es el primero que tendría, porque nosotros pertenecemos al sindicato, claro. Pero ya te digo, hace caso omiso a lo que nosotros reclamamos. Ajá. ¿Cuántos choferes son los que están en conflicto en este momento, que están de paro? Es la totalidad de la línea, somos los 1000 choferes. ¿Cuántos? 1000 choferes. 1000 choferes. Yo pensé que trabajaban como 5000, porque la veo tan grande la empresa. No, de choferes estamos hablando. Ah. Aparte está toda la empresa está parada. ¿Y cuántos trabajadores hay en somos 1500 trabajadores. Ajá. Bueno, ese era un dato que no sabíamos. Y ¿cómo bueno. siguen, Alejandro? ¿Cómo siguen esto? ¿Mañana van a trabajar? ¿Siguen de paro? No, esto sigue. Nosotros ya hemos tenido demasiada buena voluntad de levantar dos paros sin una respuesta concreta, digamos, solamente con promesas. Esta vez la cosa, queremos que por lo menos todo sea concreto lo que logremos. Alejandro, ¿se acercó alguien del sindicato para acompañarlos a ustedes en sus reclamos? Acá la empresa no. No. ¿Y a las reuniones con el ministerio? Tengo entendido que a las reuniones del ministerio fueron. Ajá. Sí, a las reuniones del ministerio fueron. Bueno, los compañeros que han sufrieron heridas y eso, ¿cómo están? Están bien. Los compañeros de la vida en Mago están bien. Bien. Están bien, bueno. Ya te digo, con la salida que viene, pero fuera de peligro. Está bien, bueno. Bueno, entonces Alejandro, gracias por habernos contado un poco y te hayas comunicado, aunque tengas el teléfono de Daniel encima. No, lo que pasa es que, te digo la verdad, lo está cargando acá y él se fue a descansar un rato, casi, ya te digo, hace dos días que no duerme. Nos imaginamos. Así que bueno, un abrazo para ustedes, nuestra solidaridad. Y bueno, en cuanto tengamos alguna novedad o sepamos algo, nos vamos a tratar de comunicar de vuelta para difundir el Perfecto. Conflicto de ustedes. Estamos abiertos a cualquier Está bien. Y, diálogo con la prensa. Bueno, muchísimas gracias, Che. Bueno, hasta Suerte. Luego, gracias. Bien, así pasaba la comunicación telefónica entonces con Alejandro, uno de los choferes de la línea 60 que en este momento están en conflicto. Y ahora vamos a pasar a otra cuestión que tenemos efemérides que ha preparado acá nuestro compañero Marcelo. Él se toma el trabajo de hacer efemérides. A ver, tan nueva que no tiene ni cortina, ni presentación, ni nada. Todavía, le podemos cantar una canción a capela. La idea es poder recordar efemérides de la semana. Y tomar alguna en particular y desarrollarlo un poquito más. En principio vamos a leer algunas cuestiones que parecieron, por lo menos a mí me parecieron significativas. 20 de septiembre, o sea, hoy, hace un montón de años para atrás, 1519, Magallanes salió de Sevilla para hacer la primera circunnavegación exitosa al mundo. Todavía no era estrecho. No sé si perdió la silla. No llegó él a dar toda la vuelta porque se murió en el medio. En las Filipinas se murió, ¿no? Me parece. Pero bueno. Pero cuando sale todavía no era estrecho, digamos. Claro, no eso era estrecho. Eso le pasó después. Que pasó por ahí. Ajá. En 1880 la ciudad de Buenos Aires es declarada capital de la República, separándosela de la jurisdicción provincial. Nacieron varios personajes famosos, futbolistas varios. En 1917 Obdulio Varela, futbolista uruguayo. Recordado en el Maracaná, ¿no? Claro. Carlitos Babington, el inglés, un jugadorazo de Huracán. Sí, igual te lástima salteaste. Que sea de Huracán, yo soy San Lorenzo, pero bueno, era un jugadorazo Carlitos Babington. Y Milton Mergal, boliviano que jugó en Boca. Sí, perdóname, ahora nombras a Obdulio Varela, a Melgar, a Babington y te salteas a Sofía Loren. Porque es actriz, dije, futbolista, salieron esto y también la actriz Sofía Loren. Bien. Flores de mina, decían. Pero bueno, en 1972, esto es interesante, yo tenía 10 años, iba a la primaria, Freddy todavía no había nacido, y la policía le encuentra una plantación de marihuana en la granja. ¿De quién? De Paul McCartney y Linda McCartney. Mirá así vos. Que ya marihuana libre veníamos desde esa época. En el 77 el Voyager 2 es lanzado para pasar por Júpiter, Saturno, Urano y sigue volando hasta el espacio exterior. Y como última referencia de este 20 de septiembre, en 1984 la CONADEP, Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, entrega su informe al presidente Raúl Alfonsín. Sigamos un poquito. Mañana. ¿Qué se conmemoraría mañana? Bueno, el día de la primavera. Comienza la primavera en el hemisferio sur. En 1756 nació John McAdam. ¿Quién es McAdam? El que inventó el asfalto, el macadam. ¿Sí? En 1884 abre en la ciudad de Buenos Aires la confitería Las Violetas, punto famoso de reunión de lo que era Tacuara, uno de los orígenes de los montoneros. Nace Juan Carlos Zavala, un maratonista que ganó la medalla de oro en Los Ángeles 32, argentino. Muere el doctor Bernardo Houssay, premio Nobel. Y Belice, que es lo que se llamaba Honduras Británica, consigue su independencia, una colonia inglesa de Centroamérica que se independizó un 21 de septiembre. Festejan dos cosas, la primavera y la independencia. ¿En qué año? En el 81, Belice. Hace poquito, no sí, tanto, sí, ¿no? Sí. 20 años. Sí, sí, pues 30 años. Yo la aprendí como Honduras Británico. Claro, sí, sí. El 81 todavía era colonia. Ah, Martín, tengamos en cuenta tu edad también, ¿no? Los años en que vos fuiste a la escuela, yo ya la conocía como Belice. Belice era la capital de Honduras Británico. Claro. En realidad no es la capital, es la ciudad más importante, pero la capital tiene otro nombre. Es otra ciudad cerquita. Sí, una escuela. No, era un desastre mi profesor de geografía. Vamos al 22 de septiembre. En 1791 nace Michel Faraday, que es un físico que descubrió el motor eléctrico. ¿Lo descubrió cómo? ¿Sabés dónde lo tenía guardado? Lo tenía guardado por ahí el la tía. ¿Qué sé yo? Ampère, que es otro físico que se ocupó de las electricidades. Un año después, 1792, Revolución Francesa, la Convención establece la República en Francia, que duró poco porque después vino Napoleón y el Imperio y toda esa historia. En 1868 nació Luis Agote, un médico importantísimo argentino que descubrió el método que permitió las transfusiones de sangre. ¿Sí? No le dieron el Nobel, pero fue muy importante. Todas las transfusiones que se hacen ahora de sangre son gracias a este hombre. En 1903, gran acontecimiento. Se entrega la patente del cucurucho de helado. Y en 1980 comienza la guerra Irak-Irán, una de las guerras más largas del siglo XX. Sí, sí. Irak invade Irán el 22 de septiembre. 23 de septiembre nació Mariano Moreno. Grosso. ¿Sí? Grosso Mariano Moreno. Primer triunvirato se establece. Qué sé yo, hay un montón de cosas. Unos astrónomos encuentran a Neptuno, donde otro astrónomo, por los cálculos que había hecho con la alteración de las órbitas de los planetas que están cerca, dijo que iba a estar Neptuno. Los tipos lo encuentran ahí con un pequeño error, un avance importante para la ciencia. En 1850 muere Artigas, el héroe de la independencia uruguaya. ¿Quién nace? En 1926, John Coltrane, un saxofonista de jazz importante, y muere en el 39 Sigmund Freud, padre de psicoanálisis. Bueno, iba a decir, nacieron varios músicos. John Coltrane, este casi es un músico, la verdad que a mí mucho tanto no me gusta, pero nace Julio Iglesias en el 43, y en el 49 Bruce Springsteen. En el 55, después del golpe, el general Augusto Lollardi asume como presidente, y en el 73 la fórmula Perón-Perón gana las elecciones aquí en la Argentina, y en Chile hay un acontecimiento triste y muy importante en ese momento, que es la muerte de Pablo Neruda. Sobre esta vamos a desarrollar un poquito. ¿Todo esto el 23? Todo eso el 23. Mira. Vamos con el 24 rápido, aniversario de la batalla de Tucumán en 1812... En 1869, Black Friday, ¿cómo se dice esto? Friday, no sé cómo se dice, en inglés, mi inglés es desastre. Viernes Negro, caída de la bolsa de Wall Street, fue la primera, no fue la del 30, la del 30 fue la más famosa, pero hubo otra antes, 1869. En 1895, la primera vuelta al mundo dada por una mujer en bicicleta, le llevó 15 meses, aparecen en el 28 los primeros 15... los primeros colectivos en el mar, fue en barco, Martín, pero todo lo demás lo hizo Coso. Entonces, en 1928 aparecen los primeros colectivos en Buenos Aires. Nace Jim Henson en el 36, que es el creador de la rana de Rey y de la cerdita Piggy, los Muppets, para aquellos que tienen más o menos mi edad y lo mirábamos. Y en el 88 Ben Johnson ganó una carrera con un tiempo bárbaro y después le sacaron por doping. Sí. Igual había corrido rápido. Acontecimiento triste, en el 90 el Soviet Supremo aprueba el pasaje al libre mercado. Lo que era el socialismo real, que venía ya volcando, se fue del todo a la banquina. 25 de septiembre, Cristóbal Colón parte con su segundo viaje en el 1493. En el 1513 Vasco Núñez de Balboa es el primer europeo que ve el Pacífico desde América, lo llama Mar del Sur. En el 1926 Henry Ford anuncia la semana laboral. Y qué sé yo, nació Pedro Almodóvar en el 51, y la segunda tripulación del Skylab regresó a la Tierra. El 26 de septiembre, el último día que nos queda de esta semana, porque el 27 volvemos a tener programa. En el 1820 muere Daniel Boone, es el de la serie que tenía el gorrito de castor con la colita, bueno, sí, ese murió. Sí. Qué sé yo, en 1849 nació Pavlov, el fisiólogo ruso. Qué sé yo, nació el que fue Papa Pablo VI en 1897. En 1898 nació Gershwin, gran músico de jazz. En el 1972 muere Alejandra Pizarnik. Todas estas cuestiones. Con respecto a Pablo Neruda, vamos a escucharlo recitando uno de sus poemas, el poema 20, ¿sí? Pero lo que queríamos contar es que el día de la muerte fueron 12 días después del golpe. O sea, época, el entierro, Neruda había pedido que lo enterraran en Isla Negra, su casa famosa, y en realidad los militares no accedieron a eso. El velorio fue totalmente militarizado, y en el trayecto del velorio al cementerio se fue sumando gente, empezaron a cantar consignas, se recitaron poemas de Pablo Neruda cuestionando a los militares de la Guerra Civil Española, en una elipsis a los militares del golpe de Chile. Se cantó varias veces la Internacional. Fue a 12 días del golpe de Chile un acto de resistencia, en un momento en donde se fue sumando gente. Fue un hecho que se repitió en el 85 cuando muere Matilde Urrutia, su esposa, su gran amor, y en el proceso democrático los dos fueron trasladados a Isla Negra, ¿sí?